siguen fantasmas. Mi venganza y yo esperando en un rincón. Me persiguen fantasmas. Mi revancha y yo esperando en un rincón. El momento me persigue. Fantasma, mi venganza y yo esperando en un rincón. Me persiguen fantasmas. Revancha y yo esperando en un rincón el momento. Me persiguen y vos vas a querer estar. Vas a querer estar. Me persiguen y vos vas a querer estar. Vas a querer estar. Me persiguen fantasmas tan real como en sueños que ya te conté. Me persiguen fantasmas tan real como en sueños que ya te conté. Me persiguen fantasmas tan real. Damn.